Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán era víctima de los hechizos y sortilegios de Jessica, aquella hermosa y enigmática mujer, ama de llaves del castillo de Boyer y fiel cómplice del conde Bartok. Calimán estaba dominado por una extraña fuerza que lo obligaba a obedecer ciegamente las órdenes de aquella mujer. Era asombroso ver cómo el hombre increíble era dominado por Jessica, cuya risa, voz y mirada enigmáticas perturbaran el cerebro de Calimán. Un intenso perfume de heliotropos entorpecía el cerebro de Calimán, y luego había bebido de una gran copa de cristal un líquido rojo y caliente como la sangre que parecía hacerlo víctima de la fiebre. Calimán trataba de reaccionar. Su subconsciente le anunciaba el peligro, pero no era dueño de sus actos. Jessica lo tenía dominado. Aquella mujer, que al igual que el conde Bartok, era un cadáver viviente. Un vampiro humano. Jessica reía burlona y triunfante. Calimán estaba derrotado, completamente indefenso y a su merced. Esa noche era de luna llena y el vampiro humano necesitaba de víctimas. De víctimas en quien hundir sus filosos colmillos para saciar su sed de sangre. Y Calimán iba a ser esa víctima. Mientras tanto, la bruja Amadea y su hijo, el jorobado Jorvik, estaban a punto de realizar su venganza. Odiando al conde Bartok por golpearlos bestialmente, habían planeado una cruel venganza. Y la víctima iba a ser Ruth de Tornel. Amadea y Jorvik iban a convertirle en monstruo valiéndose de un brebaje hechizado. Sabían que el conde Bartok enloquecería de rabia y dolor al ver destrozada la belleza de la mujer que amaba. Amadea y Jorvik vigilaban cuidadosamente desde los oscuros pasillos, y cuando llegara el momento oportuno, penetraban en la alcoba donde la joven dormía tranquilamente. Jorvik temblaba de emoción al ver a Ruth de Tornel en hermoso abandono, en medio del mullido lecho. Su cuerpo, de líneas perfectas, se dejaba entrever sobre las transparentes sedas y encajes, y el repulsivo jorobado deslizaba su amarillenta mano izquierda sobre los hombros desnudos de la joven. Oh, ¡qué tibio es su cuerpo! ¡Qué blanca es su piel! Jamás el pobre Jorvik había visto a una mujer tan hermosa. Siento que la sangre se me agolpa en mi cerebro y... ¡Cuidado, imbécil! ¡Se despierta! Ruth de Tornel se estremeció. Presentía el acecho de aquellos repulsivos seres que la vigilaban. Lentamente abrió sus hermosos ojos y... ¿Qué? Jorvik, Amadea, ¿qué hacen ustedes aquí? No tengas miedo, chiquilla. Recuerda que esta pobre vieja solo quiere cuidar. No se acerquen. No. Hiciste muy bonita, señorita de Tornel. Con gusto daría la única mano que me queda si me permitiera acariciar su cuerpo. ¡No! Jorvik estiró su amarillenta mano hacia la cara de Rude Tornel y la joven se incorporó angustiada. ¡No! ¡Aléjese de mí! ¡Sacadlo! ¡Quieta! ¡Quieta! Jorvik le cubrió la boca con su amarillenta mano mientras amenazaba con su piloso garfio de acero. ¡Quieta! ¡Quiétate una vez! ¡Oh, mi garfio! ¡Se destroza tu bella cara! ¡Quieta! ¡Jorvik! Va a ser una lástima que esta chiquilla se convierta en monstruo. Un ser horripilante que causará asco y repulsión. Creo que antes de que pierdas tu belleza, deberías dejar que mi pobre Jorvik quisiera unas caricias. Vamos, vamos, sé buena. Jorvik al menos es un hombre normal. Mucho mejor que el conde Bartók, que es un cadáver viviente. Vamos, chiquilla, no desprecies las caricias de mi hijo. ¡Bésalo! ¡Bésalo! Sí, sí, sí, sí, sí. ¡No! Sí. ¡No, suéltenme! ¡Suéltenme! El repulsivo jorobado con la mirada encendida trataba de acercar sus labios tumefactos a aquel rostro hermoso. Rude Tornel luchaba desesperada, mientras Amadea reía burlona y divertida. La joven, en un intento desesperado, alcanzó un candelabro y golpeó con fuerza a Jorvik. ¡Maldita! ¡Maldita! Retrocedió tambaleante mientras un anillo de sangre resbalaba por su frente. Sus ojos amarillentos estaban encendidos de rabia y levantando su filoso garfio de acero que suplía la mano derecha, se lanzó contra la muchacha. ¡Te voy a destrozar esa linda cara! ¡No! ¡No! ¡Quieto, yo la mataré! ¡La mataré! ¡Lo he dicho! ¡Obedece! ¡Madre! ¡Quieto! Si hemos de cumplir nuestra venganza, debe ser tal y como la planeamos. Tenemos un regalo para ti, preciosa. Algo que será toda una sorpresa. La repulsiva mujer hurgó entre sus ropas y sacó el pequeño frasco que contenía el brebaje hechizado. Burlona lo acercó a los ojos de Rude Tornel. ¡Eso! Esto es lo que tenemos guardado para ti. ¿Qué es? Un líquido mágico que cambiará tu rostro hermoso por el de una bestia. Un líquido que corroerá tu piel hasta dejarla tumefacta y repulsiva. Quedarás con la cara monstruosa. ¡No! ¡No, no! ¡Jorvik! ¡Deténla! ¡Deténla! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Miraba aterrada aquel pequeño frasco que contenía un líquido verde. Un fuerte ácido que correría su piel hasta dejarla tumefacta. El jorobado apretó entre sus largos brazos el cuerpo de la joven, mientras que Amadea reía febrilmente ante la proximidad de su venganza. ¡No, no! ¡Suéltenme! ¡Por favor, no! ¡Quieta! ¡Quieta, fierecilla! ¡Que ahora nada te salvará! ¡Quieta! ¡Se convertirá en algo monstruoso! ¡Repulsivo! ¡Y el conde Bartók gritará de horror al verte! ¡Quieta! ¡Quieta, que la venganza va con su barrio! Lentamente las manos amarillentas de Amadea acariciaron el pequeño frasco. Iba a destaparlo cuando una voz la contuvo. ¡Amadea! Era el conde Bartók, que aparecía bajo la puerta. Y la bruja escondió rápidamente el pequeño frasco al tiempo que decía... ¡Señor conde Bartók! ¿Qué hacen aquí? ¡Respondan! ¿Qué hacen aquí? El siniestro personaje avanzó hacia ellos, arrastrando su larga capa escarlata como gigantescas alas de vampiro. Su rostro cadavérico tenía un gesto de ira al interrogar. ¡Jorvik! ¿Qué haces aquí? Señor conde, Señor conde, escuchadme. Esta pobre mujer despertó dando gritos como loca. Mi hijo y yo vinimos a consolarla, a tratar de tranquilizar su espíritu que la atormentaba. ¡No! ¡Querían matarme! ¡Querían arrojarme un líquido extraño para... ¡Oh, señor, no le hagáis caso! La pobre está como loca. No sabe lo que dice. Seguramente las emociones que ha vivido han alterado sus nervios y teme que cualquiera de nosotros le haga daño. Pero no, señor. Juro que mi hijo y yo vinimos a ayudar. Así es, señor conde. No queríamos que fuera a escapar. Ella luchaba por huir, pero nosotros la detuvimos. ¡Mienten! ¡Mienten! Hugh de Tournel no podía hablar. La emoción y el terror ahogaban sus palabras, convirtiéndolas en sollozos. Amadea y Jorvik retrocedían temerosos ante la mirada de fiera del conde Bartok. ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! O los azoto como a bestias. Sí, sí, señor conde. Y con vuestra venia. Vamos, vamos, hijo mío. Con la venia de mi amo y señor. Amadea y Jorvik abandonaron la alcoba como ratas que escapaban ante el peligro. Luego, el conde Bartok se aproximó a Rude Tornelli. Déjeme. Por favor. Por piedad. Déjeme. Calma. Calma, hermosa Ruth de Tornel. Borra de tu mente el terror y la angustia y piensa tan solo en descansar. Descansar. Deja tu mente en blanco y desecha los temores. Piensa tan solo en dormir. Dormir. Dormir. Tus ojos me miran tan extraños. Siento que mi cuerpo se adormece y me dominan sus ojos. Me dominan. Ruth de Tornel, cierra los ojos y descansa. Descansa. Borra de tu mente los recuerdos y la angustia. Duerme. Duerme. Poco a poco, Rue de Tournel fue quedándose dormida. Ante la imperiosa mirada del conde Bartok, la joven iba tranquilizándose y su cuerpo se relajaba en actitud vencida. Duerme. Duerme, mi adorada Rue de Tournel. Mi hermosa y joven mujer. Duerme. La joven quedó inmóvil, dominada por un intenso sopor que invadía su cuerpo. El conde Bartok miró intensamente aquel rostro lleno de hermosura y sus pálidas y huesudas manos acariciaron febrilmente sus mejillas. Duerme. Descansa, adorada Ruth de Tornel. Esta noche puedes estar tranquila. Mañana te convertirás en la condesa de Bartok. Amadea y Jorvik esperaban en el oscuro pasillo. Luego retrocedieron temerosos al ver avanzar la imponente figura del conde Bartok. Mi señor y amo. Somos vuestros más fieles esclavos, señor. ¿Esclavos que guardan secretos para su amo? No. ¿Secretos? Oh, no, señor. Que los buitres me coman la lengua y devoren mis entrañas y miel. Jamás os ocultaríamos algo, señor. Los esclavos traicionan a veces. No, señor. Juro que jamás pensaríamos en traicionar. Lo juro. Ruth de Tournel estaba angustiada. Temía ser asesinada por usted. No, mi señor y amo. La mujer miente. Solo tratábamos de ayudarla. Lo juro. Amadea y Jorvik miraban temerosos al conde Bartok. El siniestro personaje clavaba en ellos sus verdosos ojos. Y luego, sus huesudas manos apretaron la garganta del jorobado. ¡Mi señor, qué me hiciste! Algo ocultas, Jorvik. Señor. Lo veo en tus ojos. Presiento que hay una traición que se fragua a mis espaldas. Habla. Habla, perro sarnoso. O morirás así. Pálidas y huesudas manos del conde Bartok se cerraban como garras de buitre en la garganta del jorobado. Sus verdosos ojos estaban fijos en el rostro repugnante de Jorvik. Señor, piedad, piedad. Habla, Jordi, habla. En tu corazón de rata se esconde una traición para tu amo. Tu lengua podrida tiene que confesar lo que ocultas a tu amo. Señor conde Bartók, piedad para mi hijo. Yo diré todo, yo diré la verdad. Habla, bruja maldita. Habla. O esta noche tendrás que velar el cadáver de tu hijo. Sí, os lo diré todo, pero soltad a mi hijo. ¡Soltadlo en el nombre de Satanás! El conde Bartók aflojó sus manos cadavéricas y Jordi cayó pesadamente, tratando de llenar sus pulmones de oxígeno. Mi pobre Jordi, mi pobre hijo. ¡Basta de contemplaciones! Habla o los dos irán en camino de la muerte. Sí, sí, señor conde. Os diré la verdad, toda la verdad. Escuchad, una traición se fragó a vuestras espaldas. Continúa. Una traición se incuba entre aquellos a los que consideráis fieles esclavos. Una traición que sería vuestra perdición eterna. Escuchad, escuchad, señor. Calimán está vivo. Está vivo y oculto no lejos de aquí. ¿Calimán? Sí, sí. Jordi y yo lo vimos. Entró a la alcoba de la señorita de Tornel. Estuvo ahí. Mientes. Os juro que digo la verdad. Mientes. Que mis ojos sean sacados de sus cuencas por los cuervos y miento. Es verdad, amo. Calimán estuvo ahí con la señorita de Tornel. Y fue su presencia quien la llenó de miedo y terror. Calimán vive. ¡Vive, señor! Calimán vive. Luego entonces mis presentimientos se hacen realidad. Sí, sí, mi señor. Me disteis órdenes de buscar a ese hombre y cumplí. Calimán está oculto en el castillo. ¿Dónde? Decidme dónde está Calimán. Esperad, señor. Recordad que os hablé de una traición y aún no sabéis cuál es. ¿Traición? ¿De quién? De alguien que, siendo esclava vuestra, ahora os traiciona haciéndose cómplice de Calimán. ¿Quién? Alguien a quien considerabais fiel amiga y que ahora ayuda a Calimán. Planean su fuga y vuestra muerte, señor. ¿Quién es? ¡Hablad! Jessica. ¿Jessica? Sí, sí, mi señor. Jessica es quien os traiciona. Quien haciéndose cómplice de Calimán planea su fuga y vuestra muerte. Jessica. Jessica piensa traicionaros, mi señor. Tiene oculto a Calimán y piensan mataros. Jessica. Mi fiel Jessica. No, no lo puedo creerlo. Pactos de ultratumba nos unen. Juramentos de sangre. Hermandad de secretos nos ligan con fuertes cadenas. No, no puedo creer que Jessica me traicione. Que sea cómplice de Calimán. Id a buscarla, señor, y encontraréis a su lado a Calimán. Id a buscarla y comprobad la acusación. No hay que ir en mi busca, ¿eh? Señor. Aquí estoy. Jessica. Vuestra más humilde y sincera esclava, mi señor conde Bartók. Aquella que está unida a vos por pactos de sangre y secretos de ultratumba. Vuestra aliada, señor. ¡Miente! ¡Miente! ¡Ella sabe dónde está Calimán! ¡Ella lo tiene escondido! ¿Qué respondes a eso, Jessica? ¿Sabes dónde está Calimán? Sí, mi señor. Encontré a Calimán en las galerías subterráneas del castillo. Estaba sin sentido y fueron mis manos quienes lo reanimaron. Luego lo traje hasta la alcoba de la señorita de Tornel para que sus inquietudes se desvanecieran. ¡Escucháis, señor! ¡Acepta veros traicionado! ¡Continuad, Jessica! Solo puedo deciros, mi señor, que Calimán está oculto en mi alcoba, protegido por los hechizos y magia de Jessica. Calimán está indefenso. A vuestra disposición, mi señor conde Bartók. Los verdosos ojos del conde Bartók estaban fijos en el rostro hermoso y enigmático de Jessica. Trataba de descubrir una mentira, un engaño, pero Jessica permanecía en actitud serena. ¿Quieres decir, Jessica, que has vencido a Calimán? Sí, mi señor conde Bartók. lo que no pudieron vuestros guardias armados, ni la maldad de esta miserable bruja, ni la bestialidad de Jorvik. Lo logró una mujer. Una mujer que, teniendo como arma sus encantos y hechizos, ha vencido a vuestro enemigo. Venid conmigo, señor. Calimán está derrotado. Ahora podéis dictar su sentencia de muerte. Venid conmigo. Vamos, vamos, mi fiel Jessica, que ardo en deseos de ver a Calimán vencido por una mujer. El conde Bartók y Jessica se alejaron rumbo a la alcoba de la enigmática mujer, mientras Amadea y Jorvik quedaban desconcertados y furiosos. Ella lo ha logrado. Derrotó a Calimán. Sí, Jorvik. Y nosotros debemos ser fieles a nuestro juramento. Nuestra venganza aún está en pie. La figura esquelética del conde Bartók apareció entre los gruesos cortinajes, y sus verdosos ojos descubrieron a Calimán en actitud inmóvil, con expresión serena en su rostro de asombrosa belleza varonil y la mirada perdida en el infinito. Calimán, al fin nos encontramos de nuevo. ¿No temes morir? Mi señor y amo, es inútil que esperes respuesta de Calimán. Él solo obedece mi palabra. Escuchad. Calimán. Calimán. ¿Reconoces mi voz? ¿Sabes quién te habla? Jessica. Jessica. La mujer que domina mis sentidos y manda en mi razón. Jessica. La mujer que amo. El hombre increíble, convertido en manso cordero. Calimán. Calimán. Ha llegado tu fin. ¿Cómo se librará Calimán del hechizo de aquella misteriosa mujer? ¿Le espera la muerte? ¿Cómo puede defenderse de dos vampiros humanos que lo acechan? ¿Qué será de Rue de Tournelle? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.